entrante nos vamos de rumba. Tú verás, Manuela, si nos aguantamos o hacemos el combate. Te dedico a mi negra, te dedico a Candela, para que ella lo goce en el baile esta noche. Le dedico a Manuela, te dedico a Candela, para que ella lo goce en el baile esta noche. ¡Epa! Thank you.